al obispado, te lo autoriza y ya pues en la Junta de Gobierno, en un plazo de 15 a 20 días, pues convoca elecciones, convoca las cuestiones y se hace su mesa de tres personas que no estén dentro de las personas que se presenten, va para hacer la mesa electoral y bajo la supervisión del párroco. En fin, y se tiene votaciones y una vez que se elige a la persona, pues vuelve a través de lo mismo, mandar al obispado, en fin, siempre es con la autorización y el bieneplácito del obispado. No sabemos exactamente si habrá personas que se quieran presentar y, ya digo, esto al principio todo el mundo dice que no, que ellos pasaron olímpicamente, que no quieren, pero después a lo mejor pues se animen a alguna persona y se acerca para estar presente. No, de verdad, si tuviese alguna idea de, mira, pues tenemos una persona ya aquí preparada, no, la verdad no tenemos a nadie. Ahora mismo estamos empezando el proceso, quizá a lo mejor dentro de un mes o dentro de 15 días, si volviéramos a hablar, pues te diría, pues mira, pues ya hay una persona que ya está preguntando qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué hay que poner. Pues, para estar presente no tenemos. Siempre habrá, a ver si me entiendes. Yo, la gente que me dice muchas veces, ay, te digo, siempre hay alguna persona que desear estar aquí. Lo que pasa es que ahora invito, por la verdad, por la cual fuera juez, a lo mejor no se quiere presentar por si hay otra persona que se presente, en fin, yo qué sé, la idea de las personas no lo sabemos, ¿no? Pero vamos, alguna persona seguro que lo tiene en mente, que se va a presentar y se va a presentar seguro. Cambiamos de tema. Esta semana se abre el programa de actos del Carnaval de Ubrique 2023 con la celebración este próximo viernes, día 10, de la presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique en el IES Maestro Francisco Fatou. La gala dará comienzo a las 9:30 de la noche. Aún quedan entradas a la venta en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 6 euros. Ya el sábado 11 de febrero se abre el calendario de fiestas gastronómicas con la tortilla en la barriada El Algarrobal y la jamona en la barriada Antonio Vega. Ya la próxima semana llegará la chicharrona a la barriada Andalucía y la degustación de papas aliñas a la Peña Sevillista en la jornada del sábado 18 de febrero. El Carnaval de Ubrique quedará inaugurado oficialmente el 25 de febrero con el pregón de los hermanos Moreno en la plaza del Ayuntamiento y la choriza en el casco antiguo, para finalizar con el pasacalles el sábado 4 de marzo y el entierro de la patacabra en la jornada del 5 de marzo. Por otro lado, dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy los ruegos y preguntas planteados en la última sesión ordinaria. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, se interesaba, entre otros asuntos, por conocer cuándo se va a proceder a la instalación del punto de recarga para vehículos eléctricos en la zona del Paseo del Prado y cuáles serán las fechas de inicio de distintas actuaciones en las barriadas de la localidad. Creo que me he escuchado, no sé si en comisión informativa o en radio, que ya se iba a instalar punto de recarga de vehículo eléctrico, creo que en el Prado. No sé si eso ya tiene fecha para la instalación del mismo o... Dentro del plan que se aprobó para la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, en torno a los 5 millones de euros, el plan de sostenibilidad turística de la Mancomunidad, pues hay distintas acciones a desarrollar los distintos municipios, y lo que se nos ha requerido ahora es la ubicación que propone el Ayuntamiento para el punto de recarga de vehículos eléctricos, para la sustitución de luminarias LED en un centro turístico que es el San Juan, como se ha comentado. También las placas solares, que hay una acción también sobre placas solares en centro turístico que hemos propuesto, restaurantes de piscina, y en segundo lugar, si no, el centro de visitantes del yacimiento. Y también había dentro de las distintas acciones un plan de embellecimiento de los municipios, que nosotros proponíamos la ubicación de una escultura dirigida a lo que es la Mata del Gamón. Y también hemos tenido que plantear la ubicación, con lo cual ese plan se tiene que ir desarrollando. No sé exactamente los tiempos, porque ahora nos han pedido la propuesta de ubicación, Mancomunidad hace el proyecto, lo presenta a licitación, lo adjudica y ya pues nos comunicarán el periodo de comienzo. Así que de momento no te puedo afinar mucho la fecha, pero os tendremos informado de cada paso, ¿vale? También tengo algunas preguntas, casi todas son sobre sobre el plazo. Bueno, yo entiendo que también es complicado y son muchos, sobre todo, bueno, acabo de comentar, son planes provinciales, pero sí me gustaría sobre todo que, como bueno, que también nosotros recogíamos en los presupuestos, que se diera sobre todo alguna prioridad, por ejemplo, a la variedad de Andalucía, que ya me consta que está en los planes, tanto en esa accesibilidad como asfaltado, y bueno, que no, yo entiendo que es complicado, no habrá hablar de plazo, pero bueno, no sé si hay más o menos una estimación, al menos, de cuándo se van a iniciar estos planes provinciales. Viendo las adjudicaciones, las licitaciones que hemos intentado agilizar lo máximo, podríamos estar hablando en torno a mes y medio aproximadamente en cómputo general, ¿vale? De todas formas, insisto, en aquellas líneas concretas que tengáis cierta inquietud o interés, pues miraremos sobre seguro la acción. Es verdad que la variedad de Andalucía, la pavimentación está metida dentro de esos planes. Lo que es la accesibilidad tiene que hacerse por los presupuestos municipales, con la partida que ya Ciudadano también propuso el aumento de la misma. Y en otro orden de cosas, en cuanto a los nuevos parques, que tanto en el Prado como en la zona de expansión, que bueno, del Prado todavía creo que no está en nada, pero bueno, le quedará, supongo que poco día o poca semana. ¿Se tiene previsto en estos nuevos parques o en los parques ya existentes instalar nuevos columpios para niños con diversidad y que puedan, igual que el que se instaló en el Parque Rafael Alberti? Estos dos puntos concretamente no. Hay un aparato diferente en el parque que es municipal, el que se ha hecho por parte del Ayuntamiento en la Nueva Vega. Y con respecto al Prado, pues bueno, son el equipamiento que tiene que disponer la Junta de Compensación de esta unidad, que todavía no está abierto al público en general hasta que no se recepcione toda la urbanización por parte del Ayuntamiento, que está expensa de varias tramitaciones, fundamentalmente con el ámbito de la electricidad. Y no está tampoco incorporado. Nos consta, vamos, a través de sus ruegos en todos los plenos, que se tengan en consideración para poder incorporar este tipo de columpio. Y bueno, dos cuestiones en cuanto a obra. Una, bueno, también se ha hecho como en referencia a que el London va a formar parte de un plan provincial, y también sobre qué fecha aproximada tiene previsto, forma parte también dentro de varios de ese mismo plan provincial, ¿no? Bueno, entonces ya hemos más o menos hecho, como le decía, hemos intentado de hacer todas las licitaciones, y ahora lo que el Ayuntamiento tendrá que ordenar aquello que no, sobre todo por el tema de la pavimentación, otras mejoras de equipamientos que pueden estar en. Hay que planificarlo bien para generar la menos molestia, para entendernos. Y en el caso concreto del equipamiento del London, puede tener su celeridad conforme se adjudique. Ya está adjudicado, como ha dicho el concejal. Ahora tendrá que hacerse la formalización de la adjudicación. Tendrá que presentar la empresa pues todos los papeles que se requieren en la misma. Se firmará el contrato y podremos empezar prácticamente ya. Va a ser pronto, vamos. Por su parte, el portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, solicitaba también en la última sesión ordinaria de pleno información al equipo de gobierno, centrándose en el área de personal. Respecto al proceso de estabilización, ¿tenemos ya fecha de publicación en el boletín del Estado? Ha sido ya publicada, no recuerdo. En el BOJA. En el BOE está pendiente, que se ha remitido ahora, creo que estaba yo firmando estos días. Había que esperar a la publicación en el BOJA para remitir, digamos, aludir a la publicación del BOA. Hemos remitido en esta semana pasada, que lo recordáis, ¿no? Y exactamente a la convocatoria en el BOE. Entonces, a expensas de que lo publiquen, todavía no ha sido. Y otra última cuestión con respecto a la estabilización. En básica, por parte del Ayuntamiento, ¿se está al tanto de el proceso que se está llevando por parte de la empresa? ¿Tenemos un seguimiento más o menos de ese proceso y estamos al día de todas las situaciones que se pudieran plantear? De hecho, en el último Consejo de Administración tuve a posteriori el Consejo de Administración, es el que aprueba, digamos, las bases como órgano igual que similar, ¿no?, en patronato autónomo, organismo autónomo. Y se aprobó en el Consejo y se vieron algunos casos particulares que, en fin, como en todas las estabilizaciones se están produciendo, y creo que no se nos escapa ninguna anomalía. No, no es por nada, sino porque ARCE es un organismo del que nosotros también formamos parte del Consejo de Administración, pues también nos gustaría ver si nos pudieran convocar para una reunión y hablarnos un poco del proceso que se está llevando también por parte de la empresa, al igual que estamos al día en el del patronato, o estamos al día en el del ayuntamiento, pues también nos gustaría estar al día de esta empresa también, de cómo se está llevando ese proceso. Le tomo la palabra o el ruego, la sugerencia, y tenemos una reunión, se lo trasladaré a la gerencia y a la presidencia de la empresa para que tengan a bien determinar un día de vernos y analizar todo lo que tengamos que analizar, ¿vale? Y ya para finalizar, y tras los últimos incendios registrados en distintos puntos de Andalucía en el que han fallecido 5 personas, el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz ha querido dar su voz de aviso ante el mal uso de los braseros en las viviendas. Se informa a la población que los radiadores eléctricos de resistencia que se suelen utilizar son muy peligrosos, ya que pueden provocar que materiales que se encuentran cerca ardan, dando lugar a situaciones de gran riesgo para la población. Desde Bomberos se recomienda el uso de radiadores de agua, que son mucho más seguros. Además, el consorcio insiste en la importancia de la prevención y la necesidad de un uso correcto de los aparatos destinados a generar calor en nuestras viviendas, así como de mantener las instalaciones en buen estado y certificadas. Entre los consejos básicos a tener en cuenta, se solicita una especial atención a los hornillos y estufas eléctricas en las mesas camilla, que suponen un gran peligro si se dejan desatendidos o cerca de materiales inflamables a menos de 50 centímetros. Tampoco se recomienda la utilización de calefactores de gas en el interior de las viviendas por la concentración de CO2 que pueden generar. Además, se recuerda que el uso de aparatos eléctricos genera una fuerte demanda energética y es por ello que si se conectan a regletas, las mismas deben estar debidamente dimensionadas para tales efectos. De igual modo, el Consorcio de Bomberos ha manifestado su apoyo a que España sea uno de los países que se sumen a la obligatoriedad de la instalación de detectores de humo en viviendas, dispositivos económicos que salvan vidas. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy, lunes 6 de febrero. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.